los puntos paritarios que tenemos en este caso nosotros, podemos, para poder reivindicar nuestro pliego, reivindicaciones de género, sumarlos a las paritarias. Ese es uno de los reclamos que tenemos, es una de las peleas que también estamos dando para poder lograr la mayor cantidad de afiliados y bueno, y que se concrete algo que es ya una realidad, que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está constituido como sindicato con presencia en todos los medios periodísticos que tiene Capital Federal y el AMBA, digamos, en el caso de Avellaneda, con el Diario Popular, La Nación, Telefe, bueno, de poder empezar a sentarnos como sindicato y discutir también estas cuestiones que hacen a la situación de género en nuestro gremio que tenemos que salir a pelear. En el caso particular de la actualidad, digamos, lo que está pasando es que, bueno, cada una de las comisiones internas está llevando este reclamo a sus respectivas empresas. En el caso de Telam, como te decía, nosotros logramos que hace 2 años se aprobara una licencia y un protocolo de actuación para que, bueno, todas las trabajadoras de Telam puedan estar contenidas en ese sentido. Hola, compañera, escúchame. En el caso que la violencia de género lo sufran las compañeras, pero dentro del ámbito laboral, ¿cómo es? ¿También corre esto de la licencia por violencia de género? Sí, así es. Nosotros, en el protocolo que establecimos, lo que se establece, digamos, es la protección de la compañera en el caso que compartan, por ejemplo, horario de trabajo y el mismo espacio de trabajo. Bueno, lo que se estipula es que el agresor sea corrido del espacio de trabajo, del horario de trabajo de la compañera, y que no sea la compañera la que se tiene que ir de su lugar de trabajo. Eso para el caso específico de que ocurran situaciones específicas de pareja, por ejemplo, hacia adentro de los ámbitos de trabajo, que inclusive ya nos ha pasado en la agencia tener esos casos. Claro, y cuando, por ejemplo, es un otro trabajador, que no es pareja, pero es un jefe o algo así, que suele pasar muchas veces en los trabajos, ¿también lo tienen que correr a esa persona? Perdóname, no te escuché bien, claro, que te escucho muy bajito. Si el caso de la violencia de género hacia la compañera la ejerce alguien que no es pareja de ella, sino alguien del lugar donde trabaja, que puede ser un compañero o un jefe, ¿también tienen que correr a esa persona? También rige, sí, también rige para esos casos. En el caso de Telam, bueno, la compañera debe concurrir al área de recursos humanos para hacer la presentación correspondiente, y por supuesto también está el espacio del sindicato que bueno, también tenemos compañeras preparadas para recibir ese tipo de demandas, ¿no? Y poder acompañar en esos casos. Pero sí, de hecho en Telam también tuvimos ese tipo de situaciones. Bueno, compañera, te agradecemos mucho esta nota y desde ya Radio Semilla y la Red Nacional de Medios Alternativos está a disposición de las compañeras. Y te agradecemos mucho. Un abrazo. No, gracias a ustedes que están siempre en contacto con nosotros dando difusión. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, compañera.